Creamos porque creemos. Creamos porque queremos. Creo lo que creamos. No soy una forma, siempre definida. Deseo volver a creer en mi arte. ¿Acaso tengo que hacer algo o decir algo validado por un hombre para que sea importante? ¿Acaso tengo que ser hombre para que se me tome en serio? Contorsiono. Mi nacimiento, el nuestro, no puede ser una cosa. Mis guías son mis ancestras, mis libros son mis sentires, mis afectos. Deseo espacios donde no se fragmenten los cuidados. Puedo jugar, puedo volar, puedo cuestionar, crear, destruir y reconstruir. Soy pulso. Pulsamos. Mi cuerpo, mi mente es el templo, sin instrucciones, sin instituciones ni mandatos, sin museos. Deseo permitirme renovar deseos. La creación y la gestión del arte es diversa, no es homogénea y también es divertida. Deseamos organizar la rabia y defender la alegría. Creo lo creamos que creamos. Porque creemos. Creamos porque creo lo creemos. Que creamos.